En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Light of hand and twist of face, on a bed of nails she makes me waste, and I waste without you, without you. Entramos en tiempo de la zona cero, estamos respirando pues el aroma que nos deja una vela, una vela que está en el interior de una calabaza. Carlos Canales está absolutamente hipnotizado mirando la vela, mirando la calabaza. Jesús está aspirando el aroma, es una vela para darnos buen karma, creo, Jesús. Para crear el ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Y Bruno pues está muy ocupado porque es el que precisamente sujeta la calabaza. Entonces estamos muy bien repartidos. Muy buenas noches, Bruno. Muy buenas noches, Juan, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Bueno, queridos, pues estamos en Halloween. ¿Y tú cuál es tu primer Halloween, Bruno? ¿Cuándo recuerdas tu primer Halloween? Pues esta noche. ¿Esta noche es tu primer Halloween? Yo creo que esta noche es mi primer Halloween. Es una celebración que lo hablábamos antes de entrar, ¿no? Muy, muy americana, que estamos empezando a importar. Y bueno, está bien, ¿no? Como todo lo que se importa está bien, pero bueno, también hay que mantener la identidad propia de lo que significa en nuestro contexto esta celebración y estas fechas. Y yo creo que este es el primer Halloween con calabaza que yo recuerdo. A ver, el tuyo, Carlos. Pues la verdad es que sí, también es el primer Halloween de calabaza. Ah, muy que, bien. Como hablaba antes con Bruno, últimamente no solo está extendido, sino que yo recuerdo ya que eso, que incluso donde vivo, pues ya del año pasado iban ya todos los niños con sus calabazas y disfrazados, sí, sí, y eso. A mí me como dice un amigo mío, la fiesta de Halloween y otras cosas americanas están muy bien, porque va haciendo que todo lo que copiamos a los Estados Unidos haga que los europeos nos parezcamos cada vez más entre nosotros. Ya ves, Jesús, es una fecha sagrada. Sí, pues también para mí es mi primer Halloween, porque pues, ya sabes que también. Yo busco más las raíces hispánicas, entonces yo celebro el Día de Todos los Santos. Un patriota gracista. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí la zona cero de hoy. Hasta aquí ya hemos terminado. Y ahora vamos al asunto que nos ocupa. Bueno, pero sí que es una fecha sagrada, ¿no? El 1 de noviembre. Es una fecha sagrada. Halloween o no Halloween, pero el 1 de noviembre sí es una fecha sagrada. Además, no solo para nosotros, sino para muchísimas culturas. El que sea el 1 de noviembre sí tiene casi una fecha de partida, ¿no? Pero la celebración a los muertos, que en el fondo lo que se está celebrando con la noche de Halloween, es algo inmemorial, es algo de todas las culturas y es patrimonio de la humanidad, ¿no? Siempre se ha conmemorado, se ha recordado a nuestros difuntos de distintas maneras y en distintas fechas, ¿no? El que sea el 1 de noviembre, pues coincide con unas fiestas sagradas, dos de las fiestas sagradas de los celtas, en concreto era el Samaín, el 1 de noviembre, que por cierto era el inicio de su año nuevo, ¿no? Y a partir de ahí es cuando todos los pueblos que tenían esa influencia céltica, pues la han ido transmitiendo a otros lugares. Y por supuesto cuando Mayflower llegó con los primeros colonos ingleses e irlandeses a Norteamérica, pues allá se extendió pues por todo el orbe occidental, ¿no? Como lo llaman ellos. Y de ahí que ahora estemos hablando de Halloween y no de otro tipo de festividad, sencillamente porque ahí surgió un poco la popularidad de Halloween, a pesar de que desde el siglo IV a.C. por lo menos ya los druidas celebraban a su manera esta noche tan especial. Entonces, el 1 de noviembre era el inicio de año para los celtas. Del año nuevo, sí. Del año nuevo. Para los celtas. Bueno, y en este libro de la editorial Edad, ¿qué nos presentas? Es una recopilación, supongo, ¿no? De fechas, de fiestas sagradas, ¿no? No es tanto una recopilación. Intento indagar en los orígenes de muchísimas fiestas paganas que luego se cristianizaron. Y, por supuesto, se llama fiestas sagradas porque la mayoría tienen que ver con este ámbito sagrado, ¿no? Casi todas son cristianas y desde nuestro ámbito, por lo menos occidental, así las entendemos. A pesar de que incluso esta de Halloween ya no tiene tanto de fiesta sagrada, sino de fiesta lúdica, de fiesta casi civil y popular, ¿no? Pero sí, en sus orígenes tenía este tipo de reminiscencias religiosas y sagradas. Pasa lo mismo con otras festividades, salvo el carnaval, que es como la más pagana, ¿no? La más heterodoxa. Todas las demás se han ido cristianizando de anteriores fiestas paganas, ¿no? Que se celebraban por los etruscos, por los celtas, por los griegos, por los romanos, y que cuando llegó la religión cristiana, cuando se impuso, ¿no?, como religión oficial con Constantino, pues lógicamente todas esas costumbres se fueron adaptando, cuando no aboliendo, ¿no? Pero sobre todo lo que eran las fiestas, y es algo que nunca se puede abolir, y así lo han comentado pues muchísimos exégetas y teólogos, que no cambiemos o no eliminemos las fiestas de los pueblos que hemos conquistado, porque si no irán contra nosotros. Esas fiestas es cierto que hay que edulcorarlas, hay que cambiarlas y hay que pues si quieres hacer una especie de sincretismo, que en otros casos se ha hecho de forma natural, de forma popular, y perviven después en las culturas. Lo que pueden cambiar son los dogmas, pueden cambiar el aspecto externo, pero la síntesis, en este caso, cuando hablamos de Halloween, es el recordar a nuestros difuntos, ahí permanece. Y no por casualidad, la Iglesia, ya pues en fechas tan lejanas como fue en el 998, es cuando empezó a incorporar la fiesta de Todos los Santos, y el día después, que es el Día de Todos los Difuntos, en una fecha tan emblemática como era la noche de Halloween. ¿Por qué? Sencillamente porque les interesaba que fuera así. Por ejemplo, Bruno, si tú abrieras el libro de Jesús, ¿qué fiesta irías a buscar? ¿Por cuál te interesarías? Yo me interesaría, y conociendo a Jesús sobre todo, porque recuerdo que conversando con él hace tan solo unos meses, de cara a la noche de San Juan de este año, él me anticipaba que iba a tratar de vivir la noche de San Juan de una forma muy especial, y él tiene una especial predilección por esa fecha. Entonces sí me gustaría saber qué es lo que cuenta de esa fecha y qué es lo que pudo vivenciar, si se puede contar, por supuesto, en esta última noche de San Juan. Bueno, sí se puede contar. Cuento, pues por supuesto, todo lo que son las fiestas más tradicionales, ¿no? Desde luego la noche de Halloween, la noche de Valpurgis, también se menciona en el libro, la noche de San Juan, los carnavales, las navidades, todas esas. Es cierto que la noche de San Juan la tengo una querencia especial, y de hecho es la que más páginas dedico, ¿no?, dentro del libro. Porque es mi santo, ¿verdad? Además, entre otras cosas. No, la noche de San Juan es muy emblemática y por supuesto se la puede analizar de distintos puntos de vista, y así la analizo, lo intento analizar, ¿no? Tanto en los rituales de fuego, en fin, de aire, todos los rituales vegetales que se celebran, etcétera. Y me decías, Bruno, que cómo la celebré, ¿no?, en una noche especial. No la celebré como yo quería, pero sí fue una noche muy especial, porque me fui a uno de los pueblos de Madrid donde no se conserva esa tradición, porque es una tradición muy moderna, pero sí tiene ese tufillo esotérico que es en Titulcia. Y fui en Titulcia precisamente antes de que se cayera la cueva, ¿no? Antes de. Por suerte, unos meses antes, ¿no?, porque esto ocurrió hace poco. Pero en la noche de San Juan, pues Armando Rico, que es el dueño de la cueva y un poco el promotor de toda esta algarabía esotérica, pues se crea un ambiente muy majo, porque todas las personas que van allí pues participan un poco de ese mismo sentimiento espiritual que hay alrededor de la noche de San Juan, no tanto el beber y el danzar, ¿no?, sino hay una música pues muy especial, hay una comunicación de personas que no nos conocíamos, y unos cuantos amigos en aquella misma noche, porque de alguna forma estábamos todos participando de esa misma identidad. Estábamos allí porque nos reunía una cosa en especial, era la cueva mágica de Titulcia, y alrededor de eso pues una gran hoguera donde se saltaba, donde había que hacer todos los rituales propios, que es de la noche de San Juan, que sabes que es escribir unos deseos o los malos deseos en un papelito y después quemarlo, y luego saltar la hoguera para purificarse con ese humo. Algo curioso que también hacían los celtas en su otra fiesta sagrada 6 meses antes. Hemos dicho que la fiesta principal era el Samhain, pero en el Beltane, que era la fiesta del 1 de mayo, también hacían hogueras, igual que hacían en el Samhain, y las tenían que saltar, no solo ellos también, sino el ganado, porque se pensaba que de esta forma se purificaba el ganado de todos los malos espíritus que pudiera haber en el ambiente, y así hasta dentro de un año, ¿no? Pues bueno, de una forma mimética, si quieres, también hacemos lo mismo, no en esta fiesta, que estamos ahora celebrando, que es la de Halloween, pero sí en la noche de San Juan, y sí en la noche de Valpurgis, en el día de todas las brujas, como decía, y también en la tradición anglosajona sabes que a esta noche se la llama el día de las brujas, porque también tiene algo que ver con alguno de los aquelarres mayores que están celebrando posiblemente a estas horas en alguno de los lugares megalíticos. Sí, que la noche de Valpurgis es de influencia alemana, ¿no? Sí, es nórdica, sí, es como la de Halloween es anglosajona, la de Valpurgis tiene mucho que ver pues con todas las tradiciones pues más alemanas, más germánicas, ¿no?, y siempre asociada un poco a ese carácter maléfico de la brujería, ¿no? O sea, era una época muy propicia para cazar brujas, así se entendía por lo menos en esas fechas, y no solo cazarlas, sino asustarlas y chamuscarlas, ¿no? Pero siempre pensando que ahí, cuando se quemaban esas brujas, se eliminaban los espíritus negativos, se deshacía un bien a la comunidad eliminándolas, porque pensaban que eran reencarnaciones del mal, ¿no? Y las brujas, pues era la personificación de esa maldad un poco que imperaba en el ambiente. Recordemos que cuando más se potencia esto es en la Edad Media. En la Edad Media, pues estamos en una época donde ese sentimiento religioso era mucho más extremista, pues exacerbado sobre todo pues dentro de la jerarquía eclesiástica. Que se lo digan a Carlos Canales, que en otra vida fue inquisidor. Y no, pero estaba pensando que qué injusto es todo y la historia. Que es injusta la historia. Ahora que cuenta la noche de Valpurgis, en Alemania mataron solamente durante la Guerra de los 30 años, en el periodo de 1618 a 1648, más brujas en la hoguera que en la Inquisición Española en 300 años. Eso es. Lo que pasa es que la culpa... Es algo increíble. Llegó a ser un problema hasta demográfico. Fue un verdadero un verdadero asesinato sistemático de las principalmente viudas de guerra y de todo el problema de comunidades donde las mujeres se autogestionaban debido a la falta de hombres, sí. Y lo consideraron un peligro social. O sea, la fama se la lleva España, muchas veces. Pero porque perduró más en el tiempo. Es una verdadera mala suerte. Lo que la Inquisición en España fue la última Inquisición que se abolió en toda Europa. Exacto. Eso también es verdad. No, yo no quiero decir el hecho obvio de que España no era una imagen negra ya a principios del siglo XIX. Bueno, de hecho, las primeras novelas góticas se desarrollaron todas aquí. pero es por ese asunto, porque en Alemania creo recordar que fueron más de 100.000. Llegaron a matar a más de 100.000 mujeres acusadas de brujería, por supuesto, todas, prácticamente todas falsamente, porque llegaron a considerar un peligro social la existencia de comunidades de mujeres que se gestionaban. Es que el concepto de bruja era muy amplio. Sí, bueno, era lo que quisiera la gana. Deformada físicamente y tenía, claro, pues, en fin, algún tipo de disminución psíquica, ya se consideraba que era una bruja y, por supuesto, ya tenía hábitos raros o hábitos antisociales, pues suficiente ya para que fuera carne de cañón. En eso, la verdad es que a mí me gusta que se haya extendido la idea de Halloween, porque Halloween es una fiesta de Estados Unidos muy, muy divertida. Y en cambio la noche de Walpurgis era un día siniestro. Y nos acordamos de salir por las calles en el centro de Alemania de noche a cazar brujas en el siglo XVII. Y sobre todo que nos acordamos de Paul Nachi, ¿no? Y de aquello. Pero hablando de brujas, por cierto, Bruno, en Aragón es donde hay más casos documentados, ¿no? De Santa Inquisición y de seguimiento a brujas en el Alto Aragón, creo. En el Alto Aragón y en la segunda mitad del siglo XVII, efectivamente, en todo lo que es la zona pirenaica, la zona de Huesca, hay una tradición tremenda y hay una obra publicada fantástica por la propia comunidad de autónoma, estupenda, sobre la brujería en el Alto Aragón. Creo que te refieres además a una obra de Ángel Gary, que es brujería en el Alto Aragón en la segunda mitad del siglo XVII, que es el momento en el que se centra todos esos procesos inquisitoriales, en donde se genera un fenómeno muy curioso, que es la epidemia de brujas, cuando empiezan a surgir brujas casi como una enfermedad y se considera como tal en diferentes zonas. Luego sí, investigadores como Ángel Gary demostraron que todo eso tenía una base científica y que efectivamente respondía a una serie de enfermedades, pero que la interpretación de la época acaba convirtiendo en brujas a determinados personajes, con lo que luego eso posteriormente implicó en la actuación de la Inquisición, claro. Una bruja famosa en Aragón, que es la tía Casca, popularizada por Gustavo Adolfo Bécquer, una de sus cartas, ¿no?, que escribió ahí en el monasterio de Veruela, pues hablaba de esta mujer, que la acusaron de bruja, pero que debía ser pues una mujer normal y corriente, eso sí, pues muy poco popular, ¿no?, dentro de esa zona, y al final acabó siendo asesinada. Pero cuando la asesinaron fue como un alivio, ¿no?, para toda la comunidad, porque se pensaba que se habían quitado ya pues eso, un peso de encima, porque todo lo que ocurría a esa zona, las muertes de niños, en fin, algún incendio, alguna catástrofe, se lo atribuían a la tía Casca, ¿no? Y entonces al final la tía Casca cascó. Pero es cierto, Jesús, que se le daba mucho valor a las delaciones o a las acusaciones de los niños cuando decían, es que esta es una bruja. Es que... Sí, pero era por un sentido también... Eso es lo que era para Salem. Claro, muy teológico, ¿no? Se pensaba que los niños, y se piensa, ¿no?, pues que nunca dicen la mentira, lo cual es mentira también eso, ¿no? Porque si aprenden, lo primero que aprenden muchos niños sobre todo es eso, ¿no? Empezar a camuflar una serie de sentimientos y empezar a mentir a su manera, ¿no? Y no es porque ellos además mintieran de forma natural, sino que vinieron instigados por otras personas, por los adultos, para que acusaran a determinadas personas. Hombre, el que lo acusara a un vecino, que encima después se demostraba que tenía intereses contrapuestos, pues en fin, había cierto tufillo ahí de animadversión, pero si lo decía un niño, pues bueno, sobre todo se pensaba que ya era como el dedo de Dios que le estaba acusando a esa persona, a ese brujo, a ese hechicero, a ese curandero, o a esa bruja, ¿no?, en concreto. Y claro, ya por supuesto, los juicios esos que se hacían, esas ordalías para demostrar si había o era una bruja o no era una bruja, pues bueno, era ya de chiste, ¿no?, porque casi no tenía ninguna escapatoria. El famoso juicio ese del agua, ¿no?, cuando la tiraban ahí atada de pies y mano al agua, entonces si se ahogaba, pues en fin, es que, por supuesto, debía ser santa la pobre mujer, no era bruja, pero y si flotaba, pues eran artes demoníacas. O la abuela de Houdini también. Bueno, y hablando de fiestas sagradas, ¿cuántas has logrado reunir de Jesús? Hombre, he cogido todas las que son más conocidas, ¿no?, porque no me he querido meter en fiestas muy concretas, muy locales, porque haríamos una recopilación de fiestas que no tiene ningún sentido. Además, hay un libro buenísimo de Juan García Tienza que intentó hacer eso, ¿no?, lo que eran las fiestas populares o fiestas insólitas populares. No quería yo hacer eso, quería adentrarme más en lo que son las fiestas más emblemáticas que todos conocemos, ¿no?, que todos conocemos por lo menos en el aspecto más externo, más esotérico con X, pero no conocemos los orígenes mágicos y los orígenes muchas veces paganos que están detrás de todas estas fiestas. Hablaba de los carnavales, por ejemplo, estoy hablando de las navidades, el por qué se puso como fecha del nacimiento de Cristo El 25, ¿no? Pues el 25, es decir, sabes que es pues, la fiesta del sol invictus, ¿no? Es la fiesta de todos los dioses solares. No sé, analizo todas aquellas tradiciones, aquellas fiestas que están muy marcadas dentro de nuestra cultura, y no solo en la nuestra, sino también hablo de fiestas de Oriente y, por supuesto, también de Sudamérica, pero que a veces desconocemos algunos de esos matices que nos ayudarían a entender pues muchas de estas singularidades que tiene, ¿no? El por qué en unos lugares a lo mejor el carnaval tiene un aspecto más de transgresión, más grotesco, y sin embargo en otros están rememorando pues como viejas escenas de dioses, ¿no?, que estaban en el Olimpo y que parece que tenían esa importancia clave a la hora de que todo el mundo pues tuviera como una importancia clave. Es decir, el elegir un rey del carnaval, por citar un ejemplo de los muchos que se pueden citar, es uno de los ejemplos más representativos de cómo se personifica algo tan lúdico como es una fiesta pagana, en este caso, que es el carnaval, en una persona concreto. Y esto hizo que variara muchísimo según las épocas. En la época romana se elegía a uno, que normalmente era el más contrahecho, el más grotesco de todos, se le elegía como rey del carnaval. Ahí se representaban también todos los males de la época y sobre todo de esa zona en concreto, y al final acababa siendo ejecutado, ¿no? Eso hizo que muchas personas llegaran a ser mártires de la cristiandad, porque en la época de la persecución de los cristianos se elegían como reyes del carnaval a cristianos que no querían ocupar ese papel tan grotesco y eran ejecutados y rápidamente subieron a los altares. Ahora mismo ese tipo de cosas con el tiempo es lo que se representa con los peleles, en fin, con ese tipo de judas que se cuelgan en las plazas y al final son quemados, ¿no? En el fondo están representando un poco lo mismo, la personificación del carnaval en alguien que es repudiado por esa comunidad, que puede ser o bien un cristiano en la época romana, o bien un judío, o bien un delincuente, ¿no? Y entonces los mitos que hay alrededor de los carnavales en función de la idiosincrasia de los pueblos, pues es tan curiosa, ¿no? Como el de Mieloxin, por ejemplo, que es uno de esos peleles, ¿no?, que se dan en Navarra, hasta pues lo del Pero Palo, por ejemplo, dentro de Extremadura. Analizando todo esto es lo que nos ayuda a comprender como distintas piezas para darnos una idea de lo que era el carnaval antes, de cómo fue prohibido, de cómo fue admitido en determinadas épocas y cómo ahora pues prácticamente es un jolgorio general, incluido, por ejemplo, el entierro de la sardina. Lo que yo no sé, Bruno, Carlos, Jesús, si pudiéramos optar a tener una fiesta mundial, una fiesta única mundial, un día, ¿dónde sería? ¿Dónde pensáis vosotros que sería? ¿Dónde se ubicaría ese día? Dado que la televisión ahora mismo es lo que forma en gran parte la conciencia general y global del mundo, ganaría absolutamente el Carnaval de Río, que es lúdico, divertido, entretenido y encima muy atractivo visualmente. El Carnaval de Río. Sí, probablemente. Como gran fiesta multimedia, además, ¿no? Como fiesta global total, porque es que reúne todas las características, es conocido, eso es entretenido, no es aparentemente agresivo, es visualmente muy bonito y encima, es conocido por todo el mundo. El Carnaval de Río. Bruno, ¿quieres...? Bueno, quizá la influencia mediática sí que determinaría lo que sería una fiesta mundial de este estilo, ¿no? Quizá dentro de unos cuantos siglos, y si alguna de las fiestas mediáticas que tienen tanta fuerza, si nos salimos un poco de las, como decía Carlos, de la de los carnavales, quizá por desgracia, supongo que por desgracia, algunos de esos grandes eventos deportivos, algunos de esos grandes eventos acabarían convirtiéndose en toda una fiesta, porque en cierto modo lo son. Lo que ocurre es que no ocurren todos los años o no ocurren siempre en las mismas fechas, pero determinados acontecimientos van camino de convertirse en eso, en auténticas festividades que se parecen mucho, por ejemplo, una inauguración de unas olimpiadas a lo que son unos carnavales, todo ese escenario, toda esa ambientación es muy similar a la de una fiesta y quizá dentro de unos siglos pues acabe convirtiéndose precisamente en eso. ¿Qué ocurre? Que no es una fecha fija, es una vez cada 4 años, pero yo creo que sería el ejemplo de una fiesta para el futuro y para la humanidad, y en cierto modo ya lo es porque trata de aglutinar bajo el denominador del deporte a todos los pueblos, ¿no? Oye, está bien apuntado la final del Mundial de Fútbol, tiene razón, es el espectáculo más global de la historia. Oye, que pues bueno, los griegos casi lo hacían ya, ¿no, Jesús? Ya lo hacían, claro. Famosas olimpiadas, y de por ahí viene un poco, ¿no?, toda esta afición que tenemos no solo a las olimpiadas, ¿no?, que de ahí procede, sino a veces a determinados eventos deportivos que se celebran no cada año, sino cada 2 años o cada 4 años, e incluso hay algunas fiestas también en España que se celebran cada 4 años o cada 5 años, ¿no?, también por una serie de historias muy singulares en el origen de esas fiestas. Bueno, mira, el Seseni en Morella, ¿no? En Castellón. Sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y en Tenerife, por lo menos que yo sepa, hay un par de ellas donde se tiene mucha relación, sobre todo con antiguas costumbres en guanches, que ahora se relacionan con una virgen, ¿no? Una vocación determinada, que es la bajada de la virgen a un pueblo, ahí permanece durante un tiempo, y después, durante esos años que está, que suelen ser 4 años, 5 años, vuelve a subir otra vez a su lugar habitual hasta que se vuelve a repetir otra vez la ceremonia, ¿no? Es algo extremadamente curioso, ¿no? Porque tendemos siempre a hacerlo anual, ¿no? A hacer, cuanto más juergas haya y cuanto más fiestas, pues todavía más interesante para una comunidad, hasta tal punto que incluso hubo una reforma del calendario litúrgico para quitar fiestas, porque había un momento en que había una fiesta así y otra no. Estaba yo pensando en una fecha concreta, se me ocurrió la del 1 de mayo, pero no, eso ya no... Hombre, una de las fechas concretas podría hacer siempre una fiesta sincrética y que tendría que ver con los periodos que normalmente se han considerado sagrados por todos los pueblos y todas las culturas, que son o bien los solsticios o bien los equinoccios, ¿no? Entonces, en el caso concreto que hemos hablado ya de la noche de San Juan, 24 de junio, pues fíjate, un 24 de junio, todo un solsticio de verano, se podría hacer una fiesta que aglutinara además muchísimas de esas costumbres aparentemente disonantes que tienen otros pueblos. ¿Y por qué la noche de San Juan? Por eso, porque casi coincide, sabes que no coincide exactamente con el solsticio, porque el solsticio es prácticamente del 21 al 22, y aquí estamos hablando de la noche del 24, la noche del 23, pero sí hay todo ese simbolismo agrícola, y no olvidemos que muchísimas de las fiestas están asentadas sobre un calendario agrícola, sí hay un simbolismo agrícola y además un simbolismo que tiene que ver con lo que llamaban los antiguos griegos puertas de entrada y puertas de salida, es decir, la puerta de los hombres las consideraban que era el solsticio de verano, y la puerta de los dioses era el solsticio de invierno, era cuando tú podías ponerte en contacto precisamente con esos dioses solares. Sí, pero ¿estarían de acuerdo los chinos, los hindúes, los japoneses? Claro, estarían de acuerdo por esa razón, porque estamos hablando de algo que es un concepto astronómico. Estamos hablando de los solsticios, de lo que no estamos hablando de un día concreto como puede ser este 1 de noviembre o el 1 de mayo. A ellos les vale eso. Ya tiene otro tipo de connotación. No, estamos buscando una fiesta que se asocia a un cambio terráqueo, porque de ahí son los solsticios y los equinoccios, que ya sabes que tiene mucha influencia pues precisamente con la desviación del eje, estos 23 grados, y digo lo de la noche de San Juan porque ahí se aglutinan muchísimos aspectos que en otros lugares, en otras fiestas, solo se da uno de los elementos, es decir, ahí se da el elemento fuego, ahí se da el elemento agua, ahí se está dando los elementos vegetales y por supuesto costumbres totalmente ancestrales que se reúnen en esa misma noche con el distinto sentir de todas las culturas. Uno lo sentirá pues como juegos adivinatorios para saber quién va a ser su futuro marido, su futura esposa, que es lo que se hace muchas veces también en la noche de San Juan, y otros sencillamente lo intentarán encauzar para quitarse enfermedades. Sabes que el rocío, por ejemplo, la noche de San Juan es buenísimo para quitarse enfermedades de piel. Hombre, a nosotros la fecha nos vale, la podemos vender, pero claro, el equinoccio de verano no es para los argentinos. No, pero... O para los australianos, ¿no? Es el solsticio igual, lo que pasa es que es al revés, claro, sí, es el solsticio, lo que pasa para nosotros es el de verano, para ellos es el de invierno, pero lo celebran igual. Los argentinos, vamos, la fiesta de San Juan es una de sus fiestas más importantes. Amigo, entonces... Eso en el libro, menciono todo un capítulo, al Yemata, bueno, es una especie de fiesta curiosa que celebran los argentinos, que es pasar las brasas, igual que ocurre con San Pedro Manrique aquí en Soria, ¿no? Sí. Entonces, claro que lo tienen. Lo que pasa es que, lógicamente, es un hemisferio distinto. Nosotros estamos en el hemisferio norte y ellos están en el hemisferio sur. Bueno. Lo que para nosotros es el solsticio de verano, para ellos es el solsticio de invierno. Aparte de eso, las fiestas, esto es muy importante, las fiestas tienen un componente humano que es radicalmente, es imposible separar del componente físico-geográfico. Los argentinos pasan brasas por lo mismo que los australianos hacen la noche de Halloween. Claro. Porque la han heredado de sus antepasados. Fijaos lo que tenemos. Ya tenemos una fecha, sería el 24 de junio como fiesta mundial, y tenemos dos fiestas también a celebrar, los carnavales, como también la fiesta aglutinadora, que todo el mundo celebra carnavales, y tenemos las olimpiadas con el abandono del mundo multimedia. Claro. No está mal las propuestas que están saliendo. Supongo que los oyentes, cada uno tendrá su propia fiesta, su propia idea, ¿no? Creo que sí. Pero no está nada mal. Bueno, pues son fiestas sagradas, editorial Edad. Sale dentro de 15 días, ¿no? Más o menos. Si es lo que me han dicho, saldrá de eso dentro de 15 días, sobre todo un poco de cara a las Navidades, y la fiesta... pues en fin, que más tendrán en cuenta los lectores que compren el libro cuando salga, pues será ya las Navidades, porque saldrá después de Halloween y lo tendrán que leer ya toro pasado. Pero yo es lo que les dije a los de la editorial, pues, ¿a qué fecha tú crees que puede ser más probable? Digo, da igual, porque salga cuando salga, siempre habrá una fiesta emblemática que les puede interesar a los lectores. Va a salir pues en las fechas de Navidades, y bienvenido sea así. Pero si hubiera salido más tarde, pues coincidiera con el carnaval y tal vez estaría. ¿Será tu décimo libro? Es el décimo libro, sí, exactamente. Muy bien. ¿Y por qué no has traído. Sí, es cierto, porque no ha salido todavía. Pero hombre, te podrían dar un adelanto. No, solo tengo como adelanto la portada. Sí, no, eso no me vale. Meter. Y no sirve de mucho, ¿no? Y vi lo que las galeradas, las entregué y me imagino que ya está, si no en imprenta, pues poco, bueno, pues en esos preliminares, ¿no? Antes de que ya estén en las librerías. Pues seguro también que... Tengo toda la ilusión del mundo, pues como nueva criatura, como nuevo hijo mío literario que es, pues también tengo toda la ilusión. Todavía no lo he podido ver físicamente, pero dentro de 15 días, pues lo podremos ver y, por supuesto, aquí traeré unos cuantos ejemplares. Y daremos alguno. Pues yo te deseo todo el éxito que merece Jesús. Muchas gracias. Es uno de nuestros escritores de mayor éxito. También Bruno estará preparando algo, ¿no? Andamos preparando. Siempre de... Sí, siempre, siempre. Tienes que darle a esa idea que me contaste en la redacción un día sobre evolución, sobre, ¿sabes? Y en ello estamos porque yo creo que es uno de los grandes enigmas que además de forma indirecta atañe a otros muchísimos enigmas, ¿no? Que es por qué el hombre llega a ser hombre en un momento determinado, por qué esos antiguos antropoides acaban convirtiéndose en Homo sapiens y por qué entre todos esos procesos, por qué entre el momento en el cual el ser humano deja de ser Homo erectus y se convierte en Homo sapiens y en los procesos anteriores, por qué el porqué de esos saltos evolutivos, si influye algún tipo de fuerza exterior, que para algunos investigadores sí, o cuáles son los mecanismos que han provocado esos sucesivos eslabones perdidos, porque aunque podemos hablar de un eslabón perdido, que sería ese primer mono que propiamente humano, luego hay infinidad de eslabones perdidos a lo largo de estos últimos 5 millones de años de evolución humana, y continuamente están surgiendo noticias, es decir, el rompecabezas es tan inmenso que aún no tenemos ni siquiera todas las piezas. Vamos juntando esas piezas, las vamos tratando de unir, pero siempre aparece una que destroza lo anterior y efectivamente estamos todavía empezando en el estudio de esa disciplina que es la paleoantropología, pero queda muchísimo por saber y conocer la respuesta a esa gran pregunta, ¿no? ¿A dónde vamos y quiénes somos en realidad? Que yo creo que es la pregunta de las preguntas. Además, gracias a aquellos, pues Jesús puede escribir los libros estos. Evidentemente. porque podemos decir que ahí empezaron realmente las fiestas sagradas, ¿no? Cuando a alguien se le ocurrió mirar al sol y pensar que de ese sol venía la vida, ¿no? Efectivamente. O alguien encendió una hoguera y se puso a danzar en torno a ella pensando que debía agradecérselo de esa manera, ¿no? A sus espíritus. Efectivamente. Además, hoy también celebramos el Día de Todos los Santos y tanta relación con la muerte, además de muchísimas fiestas, el hombre comienza a tomar mucha conciencia de sí, y mucha conciencia religiosa cuando se enfrenta a la muerte, cuando se da cuenta que es el último paso y cuando se manifiesta ese miedo hacia la muerte, es cuando se produce una gran evolución cultural y espiritual en el ser humano, que ha sido una de las puntillas definitivas para convertirnos en lo que somos actualmente. Fíjate, Carlos, que me contaba San María Martín, nuestro corresponsal en Iberoamérica, que los mexicanos se van a pasar 3 días con sus muertos, se llevan dulces, se llevan comida y están allí viviendo en las tumbas compartiendo con ellos 3 días. La verdad es que es curioso, no, fíjate, ahí esto es más un asunto religioso que es lo que era meramente una fiesta popular. La forma en la que lo celebran es plenamente occidental en México, pero en el fondo hay un pocillo cultural que no es europeo. Pero hay que esas ofrendas alimenticias, es ¿no? Es tremendo. Pero en general toda la variante, es decir, el cambio, la forma en que exacerbó la religión, el fervor religioso en algunas zonas de América, el catolicismo es curiosísimo. Es decir, se sobrepuso sobre unas gentes que al fin y al cabo no eran cristianas y acogieron algunos elementos del cristianismo, pero con una fuerza brutal. Sí, pero cogiendo de aquí de son ahí, extremos. Es decir, estaba pensando en otro sitio, otra excolonia española, donde se celebran algunas fiestas religiosas de una manera exageradísima, que es Filipinas. Filipinas. Donde hay una tendencia siempre a la exageración. Sobre todo en Semana Santa. Sí, sobre todo en Semana Santa, el caso filipino. Y es curioso. Pues estaba pensando lo que decía Bruno. Dejar de jorobar, con lo sencillo que era lo del barro de Adán y tal. Ya está. Se acabó, facilísimo. Yo creo, Jesús, que la fiesta sagrada por excelencia seguramente será el Viernes Santo, ¿no? El Viernes Santo, sí. Sobre todo en España, ¿no? Sobre todo en España, eso es lo más. Sí, la verdad que esas son de las fiestas sagradas como más locales. No se celebran todas las partes, lo de la Semana Santa, sí. A diferencia de otras que sí parece que tienen, por lo menos en el orbe occidental, ¿no? Ya dentro de las culturas orientales tienen otro sentir, ¿no? Las fiestas, y también está muy muy relacionado con su religión, ¿no? El que sean budistas, hinduistas o sean sintuistas, pues por supuesto sus fiestas están en relación con sus calendarios, que muchas veces no son los mismos. Lo mismo pasa con los musulmanes, lo mismo pasa con los judíos, ¿no? Entonces esas fiestas vienen muy marcadas por sus calendarios litúrgicos especiales. Para que los nuestros, y el calendario cristiano viene también muy influido por el calendario judío, y la Pascua, lo que es la Semana Santa, tiene mucho que ver precisamente con eso, ¿no? Y el que se celebre en unas fechas o se celebre en otras, precisamente procede de esos rituales que ya vienen recogidos en el Antiguo Testamento. Entonces, para nosotros, desde luego, para nuestro sentir, la Semana Santa es una de esas fiestas un poco donde se sublima el aspecto religioso que hemos heredado, ¿no?, de generaciones enteras. Lo que pasa es que también ahora pues está tomando ese carácter más lúdico, ¿no?, donde fechas de recogimiento, ¿no?, que eran antiguamente, pues ahora ya parece que son las fiestas de vacaciones de claro, Semana Santa, ¿no? Semana Santa, y sí. Lo más peligroso es evitarse eso, como evitar un atasco, que el acudir a este tipo de celebraciones, y con el distinto sentir de todos los pueblos. Fíjate que solo en España, cómo se siente de una forma tan distinta la Semana Santa, sea por ejemplo con una tamborrada, ¿no?, del Alto Aragón, o sea por ejemplo con esa solemnidad tan sobria, ¿no?, que se celebra con la Semana Santa de Valladolid, por ejemplo. Sí. Entonces, es curioso, ¿no?, eso cómo se va edulcorando, si quieres, o se va como una especie de alquimia interior en función de dónde habitemos. Y solo hablando de España, ya si nos metemos en otros lugares, pues bueno, la Semana Santa adquiere unos tintes, desde luego, muy dignos de estudiar. Por cierto, hablando de Tierra Santa, no sé si sabéis la última, que parece ser que se ha descubierto el sitio exacto donde se bautizó a Jesucristo. Anda. Sí, sí, además lo cuenta una revista de actualidad, no sé si es Tiempo o Tribuna, pero ofrece un reportaje, al parecer ya está ubicada la localización exacta donde se bautizó a Jesucristo. Y por cierto, hablando de Hollywood y hablando de lo que contamos el domingo pasado, Bruno, sí. Fíjate cómo es Hollywood, cómo a veces parece que nos quiere poner sobre la pista. La última de Antonio Banderas, sabes que se ha ido a Israel a rodarla, y en esa historia se nos propone que una arqueóloga da con la tumba de Jesucristo y los restos, nada más, los y nada menos, de Jesucristo. Y en Israel, que es precisamente en el lugar que paradójicamente menos veces ha localizado la tumba de Jesucristo, si es que existe una tumba de Jesucristo, bueno, pues, sino que la mayor parte lo sitúan o en Oriente o en Extremo Oriente o en alguna zona europea, sí, más occidental. Pues fíjate, es la nueva propuesta de Hollywood. Uh-huh. Curioso, claro. para empezar bien. Cargar uno de los dogmas ya, ¿no? Porque no es que aparezca la tumba, sino los restos, ¿no? Encima de los restos. Uno de los dogmas. Sí, sí. Y entonces la Iglesia en esa historia manda a un jesuita, creo que es un jesuita, que es Antonio Banderas en este caso, a ver qué es realmente eso. Pues es que como está el año 2000, si está Israel, si está como el rastro de gente, hasta los topes de sectas, estos ahí amontonándose. Bueno, sí, es lo que se ha venido a llamar el síndrome de Jerusalén. Están enloquecidos en esto, Israel. No sé qué hacer ya la policía para quitarlos de ahí y sacarlos. Y se prevén, allí se afincó hace aproximadamente, estamos en octubre, hace aproximadamente 10 meses, hace ya casi 11 meses, se afincó esta secta a los cristianos preocupados, sí, que desaparecieron en Estados Unidos, en un buen número de ellos, aparecieron un tiempo después, dando origen a esa auténtica enfermedad milenarista en Jerusalén, que es lo que se venía a llamar ese síndrome de Jerusalén, en donde determinadas sectas, determinados grupúsculos están acudiendo allí, y se espera para la noche de fin de este año y para las próximas Semana Santa, se esperan incluso la posibilidad, dramática posibilidad, pero perfectamente plausible, también en vista de los hechos ocurridos en los últimos años, de que se produzcan algunos suicidios colectivos. Pero es que en la actualidad una de las visitas turísticas más cotizadas en Israel es visitar el monte del fin del mundo, el monte Armagedón del Apocalipsis, con lo cual hay una situación bastante tensa en estos momentos allí a ese propósito. A veces los cristianos preocupados se metieron en autobús al aeropuerto, los han facturado de nuevo vuelta para Colorado. algunos de ellos claro, los que no se han escondido, porque el problema es que te lo preguntaban, ¿usted cristiano preocupado? Decías, no, pues preocupado la verdad, te pido un poco mal hoy, pero vamos. Hay como tres grupos de sectas que se están ahora reuniendo allí en Israel. Una vez los que van a celebrar, en fin, el fin de año, ¿no?, y para ellos el fin del milenio, pues de una forma especial, en un lugar sagrado, ¿no?, y sintiendo con mucho más intensidad todo eso. Otros que van a suicidarse directamente, se han despedido de sus familias, entonces han decidido suicidarse en el Monte de los Olivos, por ejemplo, y otros que van pues con claros tintes terroristas, es decir, quieren cargarse las mezquitas de Hacksa y Omar, porque piensan que si no, la segunda venida de Jesucristo no será posible, ¿no? Entonces, bueno, tengo que decir que con esa psicosis pues no me extraña que toda la policía de Israel pues esté preocupadísima porque alguna burrada cometerá. Ya me imagino al Mossad preguntando, ¿usted qué va a celebrar concretamente? Sí, sí. Y dice, los que se suicidan, los que vienen a destruir algo. Qué es tremendo, ¿eh? Pero para que veas hasta dónde puede llegar un poco la psicosis religiosa cuando se llega a extremos fundamentalistas. Somos en eso afortunados los europeos occidentales, ¿eh? Estamos fuera de toda la corriente fanática en términos generales. ¿Tú crees? Pues, relativamente. Hay excepciones, pero comparado con lo que hay por ahí, somos una isla de tranquilidad. Muy relativamente. Yo creo que la ventaja que podemos tener en Occidente respecto a otros países, Europa, no todo en Occidente. En la Europa más occidental, pero respecto a otros países, es un sistema de seguridad, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han impedido que ocurran cosas verdaderamente graves. Pero aquí en España se han planteado bastantes suicidios colectivos que luego, gracias a Dios, han podido ser frenados a tiempo. Pero en Francia y en Suiza, la Orden del Templo Solar estos últimos años ha protagonizado varios de estos suicidios colectivos, gente aparentemente con un nivel cultural. Es verdad, tienes razón, en Tenerife la policía evitó uno, ¿no? En enero de 1998 no parecían estar ligados o pertenecer a la Orden del Templo Solar, pero sí parecían partir, digamos, de la misma rama. Pero ese 8 de enero del 98 ellos planeaban, un buen número de miembros de este grupo liderado por una doctora alemana, Heide Fitkau, planeaban un suicidio colectivo que, gracias a la brigada antisectas, o brigada para información sobre las sectas, antisectas es un término que ellos no utilizan lógicamente, pues se pudo frenar ese intento de suicidio colectivo en el Monte Teide. Pero sin embargo ha habido otros intentos, ha habido algún suicidio ritual en España en los últimos años, y en Francia hay determinados grupos que parece que lo han estado planeando, algunos de ellos prácticamente bifurcados entre Francia e Israel, los grupos de los israelianos supuestos contactados con extraterrestres. Que se están asentando en gran número de ellos en Israel, pero que la mayor parte de sus adeptos viven en Francia, y sobre los cuales existe pues cierta precaución, pero no solamente sobre ellos, sino sobre otros muchísimos grupos, con lo cual yo creo que Europa, si se ha salvado de alguno de estos sucesos, ha sido gracias a la rápida intervención de algunos cuerpos de seguridad del Estado. Sí, pero no obstante, Europa nos ha salvado, porque ahí tenemos las dos guerras mundiales, y acaso no es un suicidio ritual lo del pueblo alemán en el 39. Es peor incluso. Es peor incluso. El otro día comentaba que el siglo XX va a pasar a la historia fundamentalmente, a pesar de todo, por el genocidio. Por el genocidio, efectivamente. El genocidio es una marca que nos ha separado de todos los siglos de la historia de la humanidad. Y Europa, fíjate, se ha dejado sembrado de genocidios de todo el mundo, ¿no? A este siglo que nos habremos matado entre nosotros unos 40 o 50 millones de europeos. En el mundo creo que las guerras han causado más de 100 millones de muertos en el siglo XX. Más de 100 millones, más de 100 millones parece ser que solo después del 45. Ah, después del 45. La guerra mundial parece que la segunda tuvo unos 60 millones de muertos en las últimas estimaciones. Sí. La corrección al alza es por los rusos, que sabes que tienen una fundación y un estudio nacional. Sí. Es curioso, un país que está ahora tan mal económicamente y que está en el caos, y están construyendo, es decir, una especie de memorial de uno a uno todos los fallecidos rusos o de la antigua Unión Soviética. Son sus héroes. Sí, pero que han pasado, claro, la cifra de 22 millones ya está en 30 y algo, y sigue aumentando. Y eso ha ido haciendo las correcciones de muertos de la segunda guerra mundial al alza, ahora están en unos 60 millones. Pero los 30 y algo rusos son así, sí, porque incluyen los muertos por Stalin, cuando las limpias y todo esto. Bueno, hay dos estimaciones. Ellos no lo incluyen. Lo que pasa es que las estimaciones occidentales sí están incluyendo ahora, por ejemplo, como falleció la guerra mundial, por ejemplo, los resultados de la deportación, vamos a poner un caso conocido, sí, de los chechenos en el 44 a la Asia Central. Sí, sí, sí. Pues bueno, efectivamente fueron muertes de guerra, que fueron muertes violentas provocadas en aquel momento por la supuesta colaboración con los alemanes. Bueno, pues eso sí se está haciendo que se incremente el número. También China ha revisado sus datos de la guerra con Japón, que estaban más ocultos, claro. Los ha repasado ya, y los ha pasado ya de 13 millones que estaban como estándar a 20. Claro. Entonces, claro, eso ha subido ya los muertos de la Segunda Guerra Mundial a cerca de 70 millones. Si le sumamos los 10-12 de la primera y lo que ha ocurrido en todas las demás, por supuesto estamos muy, muy por encima de los 100 millones de muertos. Qué barbaridad, qué cosas ocurren. ¿Cuándo acabaremos esta barbarie, Jesús? Tú que eres experto en fiestas sagradas. ¿Cuándo ponemos una fiesta para la paz? Estamos hablando de superpoblación. Sí. Fíjate con la cantidad de masacres que se ha producido, con la cantidad de muertes que hay, además por fenómenos naturales, ¿no? Como puede ser terremotos y como puede ser ciclones, pues todavía estamos hablando de superpoblación, que es uno de los males que intentan evitar en el futuro, ¿no? Con lo cual se da esa paradoja. Muere mucha gente por un lado, pero están haciendo por otro, y dicen que uno de los problemas que va a tener la humanidad es esa, es la superpoblación, que hay que hacer con ella. ¿Qué ocurre? Pues mira, vamos a hablar con el Pardal, en Albacete, que hay una superpoblación de investigadores, tremenda, me han contado. Lorenzo Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo andáis de superpoblación de investigadores? Pues ahora mismo yo creo que Albacete ha aumentado en unos 2 millones de habitantes más, pues la cantidad de gente que ha venido este fin de semana. Bueno, ¿y cómo está el Pardal? Tú como gran experto en el Pardal, que lo has visto ya 4 o 5 veces en salud. Pues ahora mismo estamos precisamente muy cerca del lugar y menos frío que otros años. Pero Juan Inés Cuesta, amigo vuestro, que yo creo que no hace falta más que escuchar. Son melodías, pues como la de Encuentros en la Tercera Fase, que estamos empleando para ver si alguien se aparece, alguien se manifiesta. Lo cierto es que, pues, cuando menos está sirviendo como una convivencia entre investigadores, pues, que está resultando, pues, increíble. Está haciendo una convivencia increíble. Y estamos esperando a ver si pasa algo. A ver si todavía no ha pasado nada, Lorenzo. De momento lo único que ha pasado es que el Congreso ha sido un auténtico éxito de asistencia de gente. Las conferencias han sido de un altísimo nivel. Bueno, una cosa verdaderamente estupenda. Y de momento, algo, un compañero nuestro ha comentado que ha empezado algo extraño sobre el horizonte, una luz que aparecía y desaparecía. Nos hemos acercado, efectivamente, la luz de repente comienza a parpadear y al cabo de unos segundos vuelve a desaparecer. No sabemos lo que es, puede tratarse tanto de un coche como de alguna casa de alguna población, pero sí que estamos comprobando que se encuentran las poblaciones, pues entre otras, de San Pedro, muy cerca. Y comparando con las luces de los hogares, no tiene nada que ver. Porque cuenta, vamos a refrescar, aunque ya lo contaste aquí en la zona cero, pero cuenta en un minuto, Lorenzo, ¿qué es eso exactamente de la luz del Pardal? Pues la luz del Pardal es un fenómeno que se lleva manifestando por estas tierras desde hace más de 40 años y que, pues, podemos contar con innumerables testigos. Te hablo de centenares de testigos de las localidades de San Pedro y de Casas de Lázaro. Concretamente, entre estas localidades albaceteñas hay una finca que se llama La Quéjola. Y allí, precisamente, es donde se aparece esta pequeña luz, una luz que no ronda los 30 centímetros de diámetro y que, digamos que a un ritmo de persecución, se manifiesta ante los testigos. Te voy a repetir que es posiblemente una luz, un fenómeno que se manifiesta aquí desde hace 40 años, y lo más curioso es que no se da una casuística de este tipo a tan altísimo nivel, con tantos testigos, en ningún otro lugar de España. ¿Y hace algo especial esa luz, Lorenzo? ¿Perdón? ¿Tiene algo especial esa luz? Pues lo único, que persigue a la gente. ¿Es lo único? Principalmente lo que tenemos recogido es que actúa a un ritmo de persecución, y además hay otra cosa curiosa, que es lo que quizás le da más fiabilidad al fenómeno, al margen, por supuesto, de la cantidad de gente que lo ha visto, y es el hecho de que hasta los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, como gente de la Guardia Civil, por ejemplo, le han llegado a perseguir pensando en un principio que eran furtivos, hasta que finalmente se dieron cuenta de que aquello ni furtivos ni nada. Aquello era algo extraño que estaba avanzando por el monte y que incluso en determinados momentos llegó a generar fenómenos poltergeist en unas casas que había cerca de donde se manifestaba. Sí, es un fenómeno muy muy curioso del que hemos hablado en muchas ocasiones aquí en la Rosa de los Vientos, en Zona Cero, y tenemos ahí a Lorenzo Fernández y a todos los investigadores intentando captar esta luz, intentando ver, no sé si se puede considerar, Lorenzo, un pequeño ovni, ¿no? Pues desde luego ni tan pequeño. Lo que sí está claro es que se comporta de una manera inteligente. El hecho del tamaño, pues muy pequeño tenía que ser el supuesto tripulante para entrar dentro de esta luz, ¿no? Sí, sí. Lo que sí es cierto es que se comporta de una manera inteligente. Uh-huh. Que anda persiguiendo, que como te digo, quizás lo más impactante es precisamente que ha provocado que una pequeña aldea, Casa Navarretes, haya sido totalmente destruida, porque los aldeanos, la gente que vivía allí, tenían miedo durante la noche y no se atrevían a pernoctar ni a vivir. Lo cual, el propio dueño de esa finca gigante, la finca de La Quéjola, que era el dueño también de Casa Navarretes, hizo que eso se destruyera y que las casas se acercaran a su casa, a la finca grande, precisamente para evitar que los aldeanos se asustaran de la aparición de este tipo de fenómeno. Una pequeña luz hizo que se borrara del mapa una aldea. Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque, entre otras cosas, decían que los enseres del hogar se desplazaban de un lado para otro, caían al suelo, se producían como si fueran pequeños terremotos, y era siempre cuando aparecía esta luz, que además lanzaba un haz luminoso contra el suelo, iba dejando un surco de aproximadamente unos 5 centímetros. Es decir, dejaba una huella física sobre el terreno. Ah, dejaba una huella física. Sí, sí, sí, sí. Ah, esto es muy muy interesante. La verdad que sí. Bueno, pues esta es la luz del Pardal. Yo no sé, Lorenzo, ¿hasta qué hora vais a estar? Pues hasta, no sabemos tampoco nosotros, me imagino que lo mismo hasta que amanezca. Lo cierto es que el hecho de que estamos aquí es precisamente porque cuando más se manifiesta, o así afirman los testigos, es precisamente la noche de Todos los Santos. Uh-huh. Con lo cual, pues ya desde hace 4 años lo venimos haciendo, este año de forma excepcional, y espero que así sea durante los años siguientes. Hemos hecho este congreso, que bueno, ha tenido una aceptación, como ya te digo, increíble. Y ahora, pues no podía faltar el hecho de desplazarnos al terreno para ver si, como firman los testigos, se aparece el día de Todos los Santos, pues a ver si de una vez por todas se nos manifiesta a nosotros. Bueno, de todas formas, todas las conclusiones y todos los resultados los veremos después en Enigmas, ¿no? En la revista Enigmas. Claro que sí, allí lo publicaremos en nuestra revista. y daremos a los lectores y por supuesto también a vuestros oyentes entendida cuenta de lo que ha sucedido aquí este fin de semana. Muy bien, pues ya oleremos allí y ya nos contaréis aquí en la Zona Cero. Y si ocurre algo de aquí a las 6 de la mañana, Lorenzo, ya sabes. Bueno, Antonio, si sucede algo y podemos llamar, la luz nos deja, ten por seguro que os llamaremos a seguir. Imagínate cómo sería esto retransmitirlo en directo para la radio, ¿eh? Estaría muy bien. Sería tremendo. Estoy mirando ahora mismo al cielo precisamente a ver si veo algo. Bueno, pues a ver si tenemos suerte de aquí hasta las 6. Un abrazo muy fuerte, Lorenzo. Un abrazo muy fuerte, Juan Antonio. Hasta pronto. Hasta pronto. Caramba, pues esta luz que aparece precisamente Jesús el 1 de noviembre, ¿no? Bueno, eso es la tradición, pero se sabe que aparecen otras fechas. De hecho, Lorenzo no lo ha querido comentar, pero hace una semana más o menos ha aparecido ya la luz del Pardal, ha habido testigos, y siempre es alrededor de estas fechas. Lo que pasa es que, bueno, el que sea obviamente la noche de Todos los Santos, pues le da ese carácter todavía, si quieres, mucho más mágico, ¿no? Mucho más esotérico. Pero no suele ser siempre en esta misma fecha a plazo fijo. De hecho, cuando han ido precisamente el día 1, si tiene ese comportamiento inteligente, como dicen que tiene, pues también elude esas miradas, ¿no?, indiscretas, sí, bueno, ya vienen aquí de los lo, investigadores. Ya viene aquí lo de todos los años. Y ya verás como lo más seguro es que hoy no se vea, pero sí se ha visto en días anteriores y se verán días posteriores. Siempre estamos deseando ver, ¿verdad, Bruno? Sí, además el caso de la luz del Pardal es un episodio más de luces populares. La más conocida quizá la de la luz de Mafasca en Canarias, y luego hay otras muchísimas. Es imposible distanciar este fenómeno, aunque quizá en sus orígenes y en su naturaleza no tenga nada que ver de lo que es el fenómeno ovni, pero lo cierto es que el fenómeno ovni ya de por sí ha generado sus propias fiestas y sus propios avistamientos a fecha fija. Es decir, si en el Pardal se produce en el 1 de noviembre, en Montserrat los días 11 de cada mes, y hay fechas concretas en las cuales en determinados lugares se producen, efectivamente, en determinados lugares en donde en fechas muy concretas, año tras año o época tras época, se produce una serie de fenómenos. Quizá en la mayor parte de estos casos de luces populares haya que ir a buscar en la naturaleza la explicación a muchos de estos sucesos, como fenómenos meteorológicos propios de cada época determinada que generan este tipo de luminiscencias por diferentes condiciones climáticas. Sí, pero en algunos casos sigue siendo un gran misterio. Fijaos qué cosa más interesante, ya sabes mi punto de vista sobre el tema ovni, que esto es folclore en formación. Folclore en formación, pero por primera vez después de muchos siglos, folclore en formación no cristiano. Eso es muy interesante porque le añade un matiz de separación con respecto a las fiestas clásicas o populares. Lo que tú has citado ahora de Montserrat y las apariciones de luces en fechas concretas que se atribuyen a fenómenos ovni, como los fenómenos de apariciones a fecha fija de los contactados, están más próximos al folclore pagano que al folclore cristiano. Es un neopaganismo curiosísimo. Y no deja de ser interesante el hecho de que se estén formando una especie de reuniones y congregaciones de gente dispuestas a ver en unas fechas concretas porque están convencidos de que van a ver. Eso es folclore. Eso es folclore. Bueno, me comenta Silvia desde Control que hay multitud de llamadas, Jesús, con lo de las fiestas sagradas. Tenemos aquí una lista de peticiones tremenda. Bueno, llama un amigo de Vic, de Cataluña, diciendo que hace 40 o 50 años los niños del pueblo ya hacían lo de la calabaza con velas. Sí. Hace 40 o 50 años. Claro, lo de la calabaza no es algo que venga precisamente de Norteamérica. Si esto aquí se hacía y se está haciendo además en muchísimos lugares. Sí. Hay muchísimas formas de sentir la noche de Todos los Santos y una es precisamente el hacer con calabazas, por ejemplo, todo lo que es en la zona levantina, lo que llaman las bubotas, las fantasmas, que es pues ese tipo de apariciones fantasmales, pero ojo, no sobrenaturales, sino de seres humanos, es ponerse una túnica, una sábana blanca y encima colocar una calabaza con esta forma de rostro y una vela encendida dentro de esa calabaza. Y esto se viene haciendo desde el siglo pasado, por lo menos desde que yo tengo constancia. Es decir, que toda esta historia de la calabaza, de llamar los niños a la puerta diciendo truco o trato y cosas de este tipo, es una variante más de algo que aquí se estaba haciendo, lógicamente, dentro de nuestra perspectiva religiosa y de nuestras creencias, ¿no? Pero de la calabaza, desde luego, que nadie venga diciendo que es un invento anglosajón, que ya lo tenemos aquí, por lo menos en esa zona de levantina, y esto que estás comentando ahora. En Vic. Entonces, has dicho, ahora me pondrán. Bueno, llama una familia, va en ruta y dice si sabes algo sobre una tal cruz del diablo en Trujillo. Ah, en Trujillo. En Trujillo, es así, Silvia, la cruz del diablo en Trujillo. No, lo que hay por allí, hay muchísimas apariciones de este tipo de luces fantasmales, ¿no? De lo que estamos hablando, de las luces populares. Y por la zona de Trujillo en concreto, yo lo que conocía era una leyenda de un lugar donde decían que las almas de los difuntos, antes de irse al cielo, al purgatorio, se reunían en una especie de encrucijada por esa zona, como despedida, ¿no? Algo parecido a lo que pasa aquí con el Cerro de Garavitas en la Casa de Campo, en Madrid, que también tiene la misma tradición, un lugar para avistar un poco su lugar de partida y después pues se marcha, ¿no? Sí, ahora también sigue siendo un lugar de reunión de almas. Claro, entonces por lo que hay por esa zona es el Triángulo de los Muertos en Cáceres, que también es una especie de luz popular, de una luz blanca, y la luz de Ribera Oveja en Cáceres, que también estaría dentro de esta misma, de este mismo concepto que estamos utilizando como luces populares, que sabes que es un término pues que acuñamos Javier Sierra y yo en el libro este de La España Extraña, y que parece que ha sido muy popular, no valga la redundancia, porque se ha extendido, y precisamente si lo llamamos así, luces populares, porque tiene una consecuencia dentro del sentir, en las creencias, en las tradiciones, en el folclore que se genera en cada pueblo, ¿no? Y el pueblo es el protagonista, es lo que decía Carlos Canales, es decir, es un folclore en gestación. Este tipo de luces después se interpretan desde el punto de vista del investigador. El que tenga unas férreas creencias cristianas lo va a pensar sencillamente que es una luz de un muerto, de un alma en pena. El geólogo va a pensar que son aspectos geológicos, sí, sí, tectónicos. El meteorólogo va a pensar que son ese tipo de luminiscencias, y otras personas van a pensar que son fuegos fatuos sin más trascendencia, ¿no? Y por supuesto el ufólogo intentará arrimar el asco a su sardina y pensar que son algún tipo de luz que tenga que ver con entidades alienígenas. Es un poco la ley Rivera, ¿te acuerdas cuando lo comentamos en su momento? Que cada especialista intenta dar una versión pues muy parcial, pero muy influida por su especialidad, de un fenómeno aparentemente extraño, ¿no? Por lo tanto, lo de Trujillo es lo que yo puedo decir, y relacionado con estas dos luces populares que acabo de decir también en Cáceres y en las Urdes, donde se ven pues este tipo de luminiscencias. Claro, nos dicen que en Alicante también hace muchísimos años, cuando no había calabazas, incluso melones utilizaban con la vela. Claro, es que están llevando un montón de cosas bogotas, cuando no había calabazas se utilizaba cualquier otra cosa parecida a la calabaza, pero que daban unos sustos monumentales, pero siempre con ese carácter lúdico, ponerse en las esquinas, asustar a la persona y después marcharse ahí como alma que lleva el diablo. Son las fiestas sagradas de Jesús Callejo, editorial Edad. Dentro de 15 días se publica, ya lo contaremos aquí, ya daremos buena cuenta. Y esto de las luces populares no tendrá nada que ver con Génova, ¿no? Y con Genaro. Es otra cosa, muy bien. En la zona cero, hoy estamos hablando de Halloween, estamos hablando de fiestas sagradas, incluso estamos aportando posibles fechas para la convocatoria mundial, para que todo el mundo estuviéramos contentos con una fecha y con una fiesta en concreto. Han salido las Olimpiadas, los carnavales, el 24 de junio, seguro que vosotros también tenéis las vuestras. Bruno Carañosa, después de las noticias, nos va a poner al tanto de la actualidad, y además quiero decirte, Bruno, que ayer llamó un oyente diciendo que, oye, vamos a seguir ahí con lo de la parapsicología los sábados y la ufología los domingos en nuestras historias generales. Por supuesto que seguiremos contando estos 150 años casi de historia de parapsicología, y un poquito menos, unos 50 años de historia de la ufología, que son dos disciplinas que pese a tantos años nos parecen ya muy viejas y que están también a absoluta gestación. Y fíjate que aparecen en Movimiento La Nueva Era y cosas de estas, pero si la gente sigue con la parapsicología y con la ufología. Sí, por supuesto, yo creo que son los dos grandes argumentos de misterio. Se tocan con otros, porque la ufología está relacionado con otros infinidad de temas, la parapsicología, los poderes de la mente, los fenómenos paranormales en general, también están en relación a infinidad de temas, y por supuesto también a las fiestas populares, a las fiestas de las que hablamos hoy, pero indiscutiblemente las dos grandes vías de misterio son esas. Por cierto, que la semana que viene entraremos pormenorizadamente en la revista de la actualidad de este mundillo nuestro de la zona cero, pero te pido, Bruno, ¿tienes ahí las revistas? Las tenemos aquí. ¿Nos puedes dar las portadas de las cuatro revistas principales? Podemos darle las portadas, sí. Podemos anticipar además que se acerca el 31 de diciembre, eso lo sabemos todos, pero que la segunda etapa de este año, la segunda etapa milenarista de este año ya está aquí. La primera llegó con el eclipse del día 11 de agosto, ahora llega con la fecha clásica, la del 31 de diciembre del 99, el año 2000, que es tema de portada en dos de estas publicaciones. En año cero, más allá del año 2000, la gran transformación, pero no hablan precisamente del problema informático, sino del posible cambio de conciencia que, según la línea editorial de la revista Año Cero, puede producirse de cara a este cambio de milenio. La revista Enigmas incide en el mismo asunto en el año 2000, pero en las consecuencias domésticas de ese problema informático. Karma 7, por su parte, se acerca al fenómeno OVNI, nos habla del desafío a la ciencia que suponen los fragmentos, pequeños trozos de material que han sido hallados en lugares de aterrizajes de OVNIs y que han sido analizados científicamente. Es decir, sí que hay una serie de evidencias físicas que han sido analizadas de forma rigurosa y que nos plantean la posibilidad de que nos enfrentemos ante algún tipo de artilugios venidos desde lugares ajenos al planeta. Como de lugares ajenos al planeta parecen ser algunos objetos propios de la historia antigua, ¿no? Pilas, cortadores y demás objetos fuera de su tiempo que pertenecían a las antiguas civilizaciones que parecen que no eran de este mundo y que son el tema de portada de la revista Más Allá. Más Allá, Karma 7, Enigmas y Año Cero son nuestras revistas favoritas. Bueno, pues Jesús Callejo, enhorabuena por tu nuevo libro. Gracias. Y sobre todo, enhorabuena por ser como eres. Muchas gracias. Bueno, para vosotros también, cariños, Bruno y Carlos, os pongáis así. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues hasta el fin de semana que viene en la Zona Cero. Gracias. Y después te escuchamos, Bruno, con las noticias. Luego estamos con las noticias. Gracias. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero.